charla del vocero de la Asociación de Derechos Humanos de Corea. En Estados Unidos ocurrió otra cruel violación de derechos humanos causando fuerte crítica mundial. Hace poco, en sus estados Minnesota y Luisiana, los policías blancos mataron en pleno día a los negros. Con motivo de esto, se realizan sucesivamente las manifestaciones de protesta y en el Texas, los policías que reprimían la manifestación murieron o fueron heridos por disparos de personas armadas. Se recrudece la tensión entre los manifestantes y los policías blancos y se va exacerbando el antagonismo racial. Lo ridículo es que el presidente Obama dijo que el criminal que asaltó a los policías es un loco, él no representa a los negros y otras cosas por el estilo, protegiendo la discriminación racial del policía blanco. La realidad muestra que el autor que fomenta más la violación de los derechos humanos en Estados Unidos no es sino Obama. Es el mayor violador y peor desierto de derechos humanos este país donde reinan distintos crímenes bajo la tolerancia y amparo directos del gobierno. Pese a tal realidad, el imperio finge ser un juez de los derechos humanos, habla de tal o cual manera de la situación de derechos humanos de otros países y comete acciones bandidescas con que burla la sociedad internacional. Su descaro y crueldad se exponen con más claridad en los alborotos de derechos humanos contra Corea. Atemorizado ante la creciente posición internacional de esta, Norteamérica se aferra de modo insistente a la amenaza y chantaje militares y el mencionado jaleo. Hace poco, al publicar un informe del Departamento de Estado relacionado con el llamado problema de derechos humanos de Corea y consecutivo a ello una nómina de objetos de sanción especial del Departamento de Tesoro consecutivo a él, se atrevió a retar nuestra máxima dignidad. Estados Unidos intenta dañar la monolítica unidad en torno a la máxima dirección coreana y derrocar su régimen, y trata de realizar la vil ofensiva y censura contra esa dirección, pero ello es una ilusión estúpida. Cuanto más se recrudezca tal alboroto, tanto más se consolidará la unidad monolítica en torno al dirigente en Corea y también la voluntad del pueblo de salvaguardar su régimen socialista, donde se aseguran los auténticos derechos humanos, se hará más firme. En vez de censurar el problema de derechos humanos de alguien con el cartel de defensa de derechos humanos intrigante, Norteamérica deberá barrer primero sus basuras. La sociedad internacional deberá poner en el banquillo de acusado de los derechos humanos primero a la banda de Obama que los viola con crueldad. Pyongyang, el 13 de julio del 105 de la era Juche, 2016.